una muñeca tan frágil que bailaba sin pensar en un vals, pese a saber su máxima dificultad de controlar su fragilidad, pues era de cristal por un simple paso mal hecho. Crash. Adiós a la muñeca de cristal que todos quieren, todas las demás muñecas se burlan y eso la hiere, pero ella es fuerte por dentro y débil por fuera, un fenómeno extraño, atrapada en la condena de hacerse amigos con tan solo un soplido, el suspiro de un niño tras un respiro, cautivado en cuerpo que no quiere obtener, el destino eligió como debía de ser, quiso probar un nuevo baile más arriesgado y por lo visto todo fue un fracaso, todas la observaban, el cristal ya se rompió, ¿y qué será de ella ahora? ¿Realmente alguien la amó? La amó lo necesario para cuidar de ella, pese a estar rota, que dijese que sigue igual de bella, ella solo quería ser como todas las demás, sin saber que su brillo la convertía en alguien especial para otro muñeco de cristal.